yo estoy mejor. No es un pacto de honor, cerca tuyo estoy mejor. Es un juego para dos, cerca tuyo estoy mejor. Es dolor y es amor, cerca tuyo estoy mejor. Es temor y es valor, es error y es pasión. Estoy mal.